Edith Edanga le Bruxellois, Patrick Kaozi, Bob Kuba double Rolex, Aimé Makoso fair play. Igun se bora. Ma we salamu, na bolingo ya bomona Edith. Nanu bongele, veve kia mongana. Edanga oza moke. Victorio Mbaya. Ma we salamu. Na bolingo ya bomona Edith. Papa ne malemba, Klanyao. Kin makambo. Edanga oza moke. Yves Makambu la promesse. Dadi Manima, Kukaze Kongolo. Porta motema non ferme, Edina Zobeta Tok Tok. Evaninga banda tongo, tipo kozo fungolate. Qu'est-ce qui se passe mon amour? Gogi Mweko Tonyo soye sili, elanga babe ki Tome, manga ina mokongo, toku mwa elongo. Nasa la protégé Jojo Openda. Porta motema non fermé, te dangana sobeta tok tok. Evaninga banda tongo, tipo kozo fumolate. Qu'est-ce qui se passe mon amour? Makasa zoto nyo soye sili, elanga babeki. Tome manga ina mokongo, tokumwa elongo. Joel Kambimbo. Nasa la protégé Papicho Matendele, Dr. Loami, Chimen Lacrao. Boku tapongo bandale kwe ya te. Tala si metere si mimbelili kwa ngole katanga moto. Patricia Paswa. Amo sangi kwa umela te payoti kingai. Na eba leto na bangando soveta jezalite. Karin Diantzaka. Safe si lota lita mananga edi. Nanu Shenzeza. Bezwa kali susu beze note amu. Wilingo Mwole. Nikolo apotri na yona zwaka visa. Lola, lelo ekomi ambute ya jaba manda Edith Edanga. Nora Pelenda. Ah, pona nini basi ya mikoloyo? Soki opesi ebolingo, olie abomba na motema. Akozo yango, akobomba yango na poshi ya jini na ye. Kajo Malwa. Mawa. Pourquoi chambre kouche salaki ya plaisir? Laetitia Okenge. Lelo ekomi boulevard ambute ya jaba manda. Kaka yo moto zala kiko po mangana elengi. Nes bamula lepe. Neloli suso komyo po mangana susi. Zela ya bolingwe komyo matretenga. Nazangi sika kobata masusi. Nanya kope sangali susu utedanga. Yeveni wa wasanti maeno keni mbula libanda. Chuchulu ambu, Grave Ngwidi, Willy Kaembe. Lingwe komyo matretenga. Nazangi sika kobata masusi. Nanya kopesa ngali susu utedanga. Yeveni wa wasanti maeno keni mvula libana. DJ Jimmy Mukendi, Tony Koko. Namure bonga kadeza repu koko monti kanga sengleton. Davin Tsa. Oye bina lela yo, sheri yo lan malulae. Bebe nanga na gato alinga gana beta kaya na malembe. Ye Thierry Langwe. Sheri nanga monti maya linga gana bondela ye na loyembo. Noela Madinga. Soge lili lili ya goti kata linga gana bondela ye bebe sili. Soge lili lili. Amina mokonta linga gana bondela ye bebe nanga wa bebe. Bebe mwana moke. Sombela elamba, elamba mwana popi. Papi Mboma. Janet Malangi, Selike Lutumba. Cynthia Kapashi, tala, Aisha tala, Okoko. Tala, tala, Richard Takala. Tonto Anderson. Mitala na kitala tala, esko zo se repochete. Nasima si obomi moto. Rajoka Kabengele. Fule Lukisu, Ana Lugoloko. Francis Vemba Jackman, esi ya bominga. Nima Sembe. Sebastien Dombasi, esi ya barenga ye. Mami Ibelae. Rifa Obabi. Virginie Mangana. Bakisa mabese moko na lita magoshi. Pardon équilibré, bachoua nanga s'il te plaît. Soki o songi te mote mamo te coupe la. Betty Moussengi. Mon amour boli mwe kote nga mae. Jires Kelani, Jimmy Achoki. Bako mako pe nangai, akufa lobi. Awayo me mamo te matike langa tanzoto. Nafana na mwe chute nga mikolo na vi. No kitela yako kufa vala je mama. Bile ya mwa prefere, bana na ngomo kuwa. Bile ya susi, simana ya eli ya nzoto na ngai. Eli ya kangai, moke moke Riche exotique na Lisabon Ndambo ndambo Chéri nanga ya loketo pete Batou la souba Chéri nanga ya loketo dambo Papika pay Koni sangue si kana linga kai oui Christian Salawa Chibou J3 Ngai moto ya makasi Bolingwe beti beti ngai Bolingwe bangi pake nanga te soni Fadou Swadi Achiko Moulele Tito Mabwidi Ngai moto ya makasi Bolingwe beti beti ngai Bolingwe bangi pake nanga te soni Dadi Akuza Fiston Kibokoti Bako makotu nangai Prince Verado Maître Moussa Bako makopi nangai Rambo Showbiz Sandra Elis Bako makotu nangai Richard Elo Fomboy Shiga Mwamba Fils et filles Mamoto ya makasi Bolingwe beti beti ngai Bolingwe bangi pake nangate soni Christian Losakweno Radio Top Congo FM Sela ya bolingwe komyo maltrete ngai Nasangi si kako bata masusyo Shuna mkonzi Nalia kope sangali susu didi Bernie Kinwani santima eno kelimvula libana Mosomi monene ya mabanga didi Kinwani Yannick Kayenga Popol Mupasula Charlie Prince Trésor Kitenge Gisèle Fouy Eveline Kamo Lopez Doudou Kunku Nadine Tirbo, Pichu Mulubwa, Patumba Lakashogie, Jean-Marie Booto, Ziko Kiwo.